Este es el informativo más completo, Informativo 106. En Informativo 106, cambiamos el concepto y lo ponemos en claro. Informativo 106, con lo que a ti te interesa. Una producción de la División Noticias de Stereobit, con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106, conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. Ya se levantó. Yo espero que sí, porque ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este 24 de marzo del año 2016. Jueves Santo. Ya estamos en esta fecha, pues muy importante para los católicos. Hoy habrá diversas actividades, por supuesto, ya en víspera del Via Crucis que se desarrolla el día de mañana. Le tengo la información en un momento. Bueno, bienvenidos ustedes que nos sintonizan a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por encender tan temprano el televisor, por levantarse, aunque no esté haciendo nada, aunque esté de vacaciones, disfrutando, viéndonos ahí en la cama. Gracias por escucharnos y vernos cada mañana. También estamos en la página de Facebook a través de la empresa hermana de Televalles, con toda la información de Valles, la Huasteca y el estado al instante, por supuesto, con la información que se va generando, las fotografías, los videos y los comentarios. Y usted sabe lo que ahí estamos haciendo a través de la empresa hermana de Televalles. Estamos hermanados. Y por supuesto, en Twitter, en esta gran comunidad tuitera. Si usted no tiene Twitter, pues ya inscríbase, agréguenos. Estamos en arroba Stereobit FM y en mi cuenta personal MAH Villegas. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Ha habido de todo. Ya sabe, el reporte de las corporaciones policíacas, aquí lo tenemos. Pero déjeme anticiparle que hay una alerta por tratar de recuperar a un niño de 8 años de edad. Este niño es de una comunidad indígena que está pidiendo la autoridad que los apoyen para poder retornar a su hogar sano y salvo. Lamentablemente, este pequeñín, bueno, no se sabe nada al respecto. Y por supuesto, tenemos en detalle lo que ya le anticipamos desde el día de ayer, la situación de pues los ataques de vándalos que atacaron el juzgado y también diversos comercios establecidos. La recuperación de varios vehículos por robo, ya sabe, otra vez siguen robando los vehículos. También le voy a platicar, bueno, pues lo que le faltaba, pues ahora resulta que pues hackearon, aunque dice la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues que no, su cuenta de Twitter. Alguien le puso pues un link muy caliente, le dicen a la Secretaría de Seguridad Pública que así le da duro a su pareja. Bueno, pero le voy a platicar sobre esto, aunque ya la Secretaría de Seguridad Pública envió un comunicado de prensa que pues dice que su cuenta oficial es esta, la de Facebook, la de Twitter, pero alguien de funcionarios seguramente escribió eso. Y ya sabe, ayer se volvió viral en Twitter. Qué cosas, ¿no? Los que somos tuiteros. Bueno, le tengo también el reporte. Pues una bromita le costó cara a una persona, porque resulta que se la hizo a su mamá y pues a su familia, pero pues no les gustó nada y comenzaron a apedrearle el camión. Y fueron tantos los daños que tuvo que denunciar a su mamá y a toda su familia para que pudieran pagárselos. Y no se pudo hacer, así que hoy la mamá y familia están en la cárcel. Le tengo esta historia, le voy a platicar. También, bueno, pues le voy a decir cómo andan los parajes aquí en Ciudad Valles y en la región, qué se está haciendo. También le voy a platicar sobre la feria, hay muchas actividades. Ayer, por cierto, una donación que hicieran los veladores de Ciudad Valles es un gesto de amor para todos, porque el apoyo se lo dieron a Cruz Roja de Ciudad Valles. Con este apoyo que se está dando, la suma de voluntades de todos los integrantes del sindicato habla de lo que queremos para Valles, que es pues hacer las cosas mejor y que podamos salir adelante. Así que felicidades anticipadas, le tengo la información, la entrega que se hizo al patronato de la Cruz Roja. Por supuesto, ¿qué dicen los veladores respecto a la inseguridad? Pues dice que se han encontrado con todo, tanto que hasta han sospechado de personas que de repente salen de las viviendas y resulta pues que era pues amores prohibidos. Qué cosas, ¿no? Lo confundieron con un ladrón. Bueno, le hablaremos sobre eso ya en un plan más serio, sobre cómo anda la inseguridad, porque dicen que el problema más grave que se vive en Valles son en los fraccionamientos, porque muchas familias salen de casa, se van tempranito, pues tienen que ir a trabajar, los niños a la escuela, la casa se queda sola y cuando regresan, la mayoría de las viviendas están solas, le digo, y pues muchas de ellas son robadas porque no hay nadie que las vigile, que las cuide. Y los robos pues son en el día, señalan los veladores, los vigilantes, dice que hace mayor seguridad y lo peor es que muchas de estas casas hasta las marcan. Bueno, le voy a platicar sobre esto, tengo los detalles y con esto de la primavera, pues estamos en plena floración de los naranjos, dicen los productores citrícolas. Le voy a platicar de que ya casi termina la cosecha de la naranja del ciclo anterior. Bueno, de esto y otras cosas más en un momento. 7:10 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. El H Ayuntamiento de Aquismón 2015-2018 informa, los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de marzo, las oficinas de la Presidencia Municipal permanecerán cerradas, quedando de guardia permanente los departamentos de Turismo y Cultura, Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Protección Civil y Obras Públicas, y Servicios Municipales. Reanudaremos las labores el día lunes 28 de marzo. Por su comprensión, muchas gracias. H Ayuntamiento 2015-2018. Televalles, yes, es la nueva era de la información. Como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, Televalles, más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. Harta ya de luchar, harta de ser. 7 de la mañana con 13 minutos, 7 con 13. Bienvenidos ustedes que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. La temperatura 18 grados centígrados. Nuestro compañero Tomás Chávez ya está preparándose para dar el reporte del clima. Pero como todos los días, vamos rápidamente a las celebraciones. Y le digo que hoy es Día Mundial de la Tuberculosis. Hoy es Día Mundial de esta enfermedad. Sigue muriendo las personas. Es un tratamiento largo, no costoso. La Secretaría de Salud, pues, está al pendiente de los tratamientos. Lo único es que, pues, hay que seguirlo. Creo que el tratamiento dura un año y es una enfermedad de contagio, porque si no se cuida, también puede ser, puede pasar a su familia. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. También en Argentina, déjeme decirle que es Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde el 2006 es feriado nacional. También en Argentina es Día del Protésico Dental. También es Día Internacional de Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Del 21 al 27 de marzo, le informo, ya hemos estado indicando que es la Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. En el santoral católico, hoy es día de Santa Catalina de Suecia, que es virgen, y San Guillermo de Norwich, que es mártir, y San Simeón de Trento, que es mártir. Bueno, a todas las Catalinas, muchas felicidades a todas las Catalinas. Catalina, qué bonito nombre, ¿verdad? Catalina. Sí, le mando un saludo a mi tía Cata acá en Tambolón. ¿Tambolón? En Tambolón, ahí. Allá vive. Todas las Catalinas, no sé si haya catalinos, pero Catalinas sí hay, bueno. Catalinos. Y a los Guillermos, ¿conoce a alguien que se llame Memo? Guillermos, sí, hay varios, ¿verdad? Hay Guillermo Goy Tortúa, bueno, pues a lo mejor es su santo, será su cumple, que invite al pastel, ¿verdad? Bueno, a los Simeón, bueno, usted sabe, alguien que cumple años, que tenga alguna actividad que recordar en este día, pues muchas felicidades. 7 de la mañana con 16 minutos, vamos rápidamente al reporte del clima con Tomás Chávez. Tomás, buen día. El clima. Bien, tenemos información climatológica. Buenos días, son las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 con 16, y de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, hoy también existe la posibilidad de llovizna ligera, muy ligera, de 10 a 20. Ayer estuvo tronando por la tarde, un poco de lluvia, puntuales. Oye, sí, en algunos lados. Bueno, del 10 al 20% que lo mencionamos en la mañana, bueno, pues finalmente fue acá. Relámpagos. Muchos relámpagos. Sí. Y sí, caían las gototas de agua. Rayotes que se veían. Y sí, ahí me dicen que para dónde, para acá, para el Centro Cultural, esta parte llovió mucho más. Bueno, llovió un poco más que acá para el rumbo del centro. Pero sí alcanzó a mojar para este lado, así que para allá, para la casa, muy casi nada, unas dos, tres gotitas y nada más, pero sí, algo de actividad eléctrica. Bueno, ¿qué nos dice el reporte para hoy? El reporte nos indica también nuevamente 10 a 20% posibilidad de lluvia para San Luis Potosí, no sabemos dónde, posiblemente sea para nosotros. Bueno, el reporte de las 8 de la mañana nos indica, bueno, de las 6 de la mañana, mejor dicho, nos dice que el sistema frontal número 50 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional, desde Chihuahua hasta el norte de Veracruz. Continuará asociado un canal de baja presión sobre el oriente de la República, ocasionando potencial de lluvias puntuales, ligeras, en algunos estados de la República Mexicana, fuertes en Veracruz y Oaxaca, lluvias aisladas ligeras en Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, las cuales pueden ser acompañadas de tormentas eléctricas o granizadas. La masa de aire frío que asocia al frente frío 50, principalmente durante la mañana y noche, en las entidades del norte y noreste y oriente del centro del país, mantendrá evento del norte con duración de rachas de viento hasta 70 kilómetros en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Bueno, en otras palabras, durante el transcurso de este jueves, Maritza, nos llega el frente frío número 50. Vemos una mañana, pues, totalmente despejada, no se mueve ninguna hoja en este momento, el sol radiante, todo lo que da, y conforme avance el día, pues llegará algo de viento y refrescamiento de temperatura. Solamente trae eso, refrescamiento de temperatura, no trae frío. Y bueno, a partir de mañana, esto pasa rápido, este sistema frontal viene muy rápido, pasa hoy prácticamente en el transcurso de la tarde, y ya para mañana, bueno, pues mañana ya tendremos un día mucho más cálido, así que así están las cosas. Este frente frío 50 pasa rápido y ya a partir de mañana comienzan a elevarse nuevamente las temperaturas. Sí, estaba leyendo ahorita que se detectó, hicieron una alerta ayer cerca de las 20:43 horas en Pinotepa Nacional, una alerta de intensidad leve de granizada. Dice también fue un sismo es lo que nos refiere también, a una réplica a las 20:38 horas. Y en cuanto a las granizadas, Chema Tierra en su cuenta de Twitter da a conocer un impresionante video de granizada feroz al sur de Texas. Es un video insólito de una granizada ayer en el sur de Texas a las 23:32 horas. Y también hay una advertencia de tormenta severa para el río Texas, muy cerca de Ciudad Acuña, en Coahuila. Bueno, es lo que pasó durante la noche. Y también nos dan a conocer que, bueno, la ruta de tormentas, que está muy pegada a Houston, a Corpus, a San Antonio. Y bueno, esperan que no haya afectaciones en territorio nacional, aunque se presentarían lluvias ligeras en Acuña. Bueno, para los que van al norte del país, que van a viajar a Estados Unidos, que aprovechan este puente, bueno, tomen sus precauciones porque hay lluvia y granizo en la parte norte de México y sur de Texas. Bueno, una granizada impresionante que se presentó la noche de ayer, que es lo que nos dan a conocer. Mira, ahí tenemos el video. Gracias la que están compartiendo a través de Twitter. Bueno, es la información. Afortunadamente, pero aquí bien, tranquilos. Hoy los que están de descanso, ya en muchas dependencias, el hoy día no de trabajan. Hoy no trabajan, burócratas, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, se fueron de descanso hoy y mañana, así que van a tener la oportunidad de salir con su familia, salir a pasear, aunque sea aquí a la plaza, ¿no? Padre. Pues sí. A ver cómo se comporta el rato el viento, porque sí nos llega un tanto de viento. Es lo que estaba, la mañana estaba escuchando que venía torbellinos para Tampico. Así lo estaban indicando, torbellinos fuertes. Sí, viene toda el litoral del Golfo, Tamaulipas y Veracruz, con mucho viento hoy por la llegada de este sistema frontal 50. Bueno, para nosotros algo de viento, un poco de fresco nada más. Y repito, a partir de mañana nuevamente el termómetro vuelve a ascender. ¿Vamos a tener 40? Bien, no, todavía no. Este fin de semana no alcanzamos los 40, pero se pronostica que para allá por martes, miércoles, la semana que entra, sí vienen temperaturas alrededor de los 40 grados centígrados. Bueno, pero de todos modos no va a llover, vamos a estar bien. Bueno, 7 de la mañana con 22 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo Kit Telcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo Kit Telcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Feria Nacional de la Huasteca Potosina en su edición 54. Cerrando con broche de oro, el domingo 27 de marzo en la Plaza de Toros se presenta el rejoneador número uno del mundo, Pablo Hermoso de Mendoza, alternando con Horacio Casas, lidiando 4 bravos ejemplares. FENAWAP 2016. ¡Vive la gran fiesta! No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Pensando en su comodidad, ahora en el Norte Residencial, plásticos y materias primas, con todo en desechables y algo más. Hola, soy Tania, instructora de Aquatic Luna. Te invito a que aproveches los paquetes grupales que te ofrece solo este mes Club Deportivo Valles. Forma tu grupo de 3 personas, inscríbete y aprovecha todas las instalaciones de Club Deportivo Valles. No olvides que tienen múltiples disciplinas deportivas para que elijas las que más te agraden. No lo pienses más, inscríbete. Solo en Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Televalles, yes. Es la nueva era de la información, como la sociedad actual lo requiere. Ahora llega también a su móvil, a su tablet o PC, con publicaciones en video, fotografía o reseña de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad y la región. Síganos en Facebook, Televalles, Televalles. Más cerca de usted. Informativo 106. Continuamos. De tango en esta mañana aquí desde la Huasteca Potosina, por supuesto, escuchando buena música. Por cierto, ayer Barack Obama se animó a un paso de tango allá en Argentina. ¿Qué tal? Esto ya en el marco de una cena del Estado organizada por su par argentino Mauricio Macri, el presidente de los Estados Unidos, visiblemente relajado. Se lanzó la pista junto a la reconocida bailarina Mora Godoy. Y bueno, toda la prensa estadounidense se hizo eco del ensayo. Muy bien, ¿verdad? Muy bien. Nada mal el señor, ¿eh? Nada mal. Está bien. Sí, ensayadito, obviamente, pero... Seguramente, pero pues quedó bien. Claro, le debe de decir en ese momento. Antes, ¿no? Oigan, lo podemos invitar a bailar. Pues que qué tal si dice que no, ¿verdad? O no sé bailar, o tiene... 2 pies izquierdos. Sí, hay personas que yo tengo amigos que no bailan, pero cantan estupendo, ¿no? Entonces, o a lo mejor nada más escucha música. Pero pues qué bueno que se haya animado y que Michelle no le haya dicho nada. ¿Quién sabe si lo regañaría? Porque ya ves que la señora es de cuidado. Te recordarás aquellas imágenes, ¿verdad? Con la presidenta de... No me acuerdo, un país europeo, sí. Recordarás, en una cumbre. Está muy charachero acá, jajajaja. Y al ratito ya está sentada la señora en medio y ya se queda muy triste. ¿Qué imagínense? Pero esto te da a conocer que son una pareja. Sí, sí. No, sí. Son de a mentiras, ¿no? Sí. Yo conozco algunas, como sí. El presidente de aquí de México, ¿te acuerdas? Que sí. También en unas escenas le da la espalda a la esposa y... la deja parada, y bueno, qué cosas, ¿no? Que hemos observado a través de la prensa nacional. Tomás, ¿tiene reporte? Sí, mira, nos hablan porque dice que algunos camiones cañeros pues obstaculizan las cocheras de las viviendas de la colonia García Téllez. Dice que ayer se suscitó un incidente con un chofer de uno de los camiones cañeros que no quería mover el camión. le pidió el de favor primero que lo moviera porque iban a salir o iba a llegar un vehículo de la casa. Y no lo quería mover. Total, que se hicieron de palabras, discutieron. En fin, dice la persona, le hablamos a la policía, dice, la policía nunca llegó. Finalmente, hasta que se le antojó al señor, se quitó su camión. Pero esto pasa continuamente porque ahora sí que están formados ahí en la carretera del Ingenio y hay algunas casas que pues dan su acceso a la carretera del Ingenio, tienen su cochera. Pues bueno, dice que qué mal. Pasando esto últimamente. Fíjate que hablando de camiones, dos mujeres y un hombre que causaron daños a un camión urbano propiedad de uno de sus familiares fueron detenidas por elementos de la Policía Ministerial del Estado tras contar con una orden de aprehensión por delito de daños en las cosas. A principios de octubre del 2015 se generó una denuncia ante el Ministerio Público donde un chofer de transporte público detalló que se encontraba en su domicilio en el fraccionamiento Villas del Sol en compañía de sus padres, hermanas y otros familiares con quien estaba ingiriendo bebidas embriagantes. El afectado señaló que después de realizar una broma, su madre se molestó y se abalanzó sobre él, causándole rasguños. Al ver dicha situación, el padre de la víctima salió de sus habitaciones y también trató de impedir dicha agresión, pero la mujer se enfureció más y tomó un cuchillo tratando de lesionarlo, su madre, fíjate. Posterior a esto, la mujer y sus hijas salieron del inmueble muy molestas, pero al cabo de una hora, la madre del ofendido, sus hermanas, dos tías y un sujeto más, regresaron al lugar y comenzaron a causar destrozos al camión urbano que tiene a su cargo. Le rompió la mayoría de los cristales, por lo que se dio proceder de manera pues legal en contra de ellos. Y hoy su madre, sus hermanas y hasta pues un vecino están detenidos por una broma. Qué cosas, ¿no? Bueno, también le informo que los policías municipales atendieron la llamada del servicio de emergencia de una niña que lloraba fuera de una tienda en la calle Consuelo del fraccionamiento del mismo nombre, aquí en Valles. Cuando llegaron, una niña, Tenec, lloraba inconsolablemente fuera de una negociación de abarrotes. La presencia de los uniformados no alteró para nada el llanto de la menor en edad de primaria, que solo acertó a decir que era del ejido La Concepción del municipio de Tanlajas, pero nada más decía eso, solo lloraba. Los vecinos se acercaron y dijeron los oficiales que desde hace unos días la menor trabajaba en la tienda que está en el mismo lugar donde la niña sollozaba y que parecía estar en contra de su voluntad y en el lugar por lo triste que se le veía. La tienda estaba cerrada y los policías llevaron a la menor al albergue del DIF mientras se iniciaban las investigaciones sobre el caso de la niñita que no dejaba de llorar. ¿Cómo tienes a una niña trabajando en una tienda? O sea, ¿sí? No puede ser. Una cosa es cuando de repente ayudan a sus padres y todo, ¿verdad? Pero otra cosa que la lleves a trabajar. Mal, muy mal. Ojalá haya una investigación seria por parte del desarrollo integral de la familia y pues a quien corresponda, ¿no? También le informo que a los policías estatales Fabián, Irving, Ricardo e Iván los citaron el pasado martes en la Corporación de Valles para concertarlos con supuestamente con fines operativos, pero no. En la comandancia los estaban esperando los policías ministeriales que los detuvieron por los presuntos delitos de extorsión y robo. Los uniformados fueron trasladados a Matehuala, donde supuestamente cometieron el par de delitos cuando estaban bajo las órdenes de Edgar Quintero Vadillo. En el 2015, en el municipio del norte del estado, donde estaban adscritos estos policías vallenses, atendieron un llamado de auxilio de un hombre que traía un arma de fuego y había disparado al aire. Al llegar al domicilio, el señalado no traía pistola ni tampoco había disparado minutos antes. Pero para aprovechar el viaje, los muchachos de la estatal se metieron a la casa del que había sido reportado y le robaron varias cosas de valor. Ahora responderán por esos actos en Matehuala y están a disposición de un juez. Repito, son policías estatales identificados como Fabián, Irving, Ricardo e Iván. Bueno, Tengo otra historia de policías después de la pausa comercial. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted la Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2,500 litros. En la Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal del electricidad. Muebles Cambeses, el regalo perfecto. Cocinas, salas, recámaras, comedores, colchones en todas las medidas y a los mejores precios. Además, un gran surtido en línea blanca y electrónica. Muebles Cambeses, Juárez esquina con Madero. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui, el mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. De la mañana con 35 minutos, viejísima también esa rolita, ¿verdad? Noventera. Como ayer estaba viendo que va a salir otra vez la película de Blockbuster, ¿verdad? Pero ahora con mujeres, pues retomando esa película que ya tiene 30 años. Qué cosas, ¿verdad? Muchos la fuimos a ver al cine. Muchos ni la conocen, ¿verdad? Con Pegajoso, hasta salieron caricaturas, ¿te acuerdas? Qué cosas, bueno, retomando otra vez los ochentas. Bueno, informo que esta es una historia de lo que está pasando en San Luis Capital, hablando de policías. Los dos oficiales de tránsito de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal fueron puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia tras haber sido sorprendidos, extorsionados en el centro histórico, así lo confirmó la titular de la Policía Vial de la capital, Irania Dalila Jacobo Rodríguez. Mencionó que uno de los oficiales viajaba a bordo de una motocicleta al momento de realizar la extorsión, mientras que el segundo operaba de pie. Ambos fueron evidenciados a través de las redes sociales. Cabe señalar que al inicio de la administración capitalina, el titular de Seguridad Pública, Antonio Garza Nieto, informó que se tenían bajo investigación 5 oficiales de la corporación, además de que apenas hace unos días, otros 2 oficiales fueron también puestos a disposición de la Comisión de Honor y Justicia y la Comisión de Asuntos Internos, tras el conflicto suscitado entre ambulantes y policías municipales el pasado domingo en la Plaza de Armas. Yo vi el video este de la extorsión, dura un poco más de un minuto, y bueno, pues cerca a una camioneta, uno de los policías le entrega por ahí pues un papel, ¿verdad? Como una carpetita, y ahí va el dinerito. Y se ve que es una familia quien va en un, es como una camioneta, no alcanzo a ver, pero como una camioneta, y digo que ve una familia porque quien va al lado del copiloto, en el área de copiloto, es una mujer y lleva un bebé cargado. que se ve claramente el bebé. Bueno, pues ayer se expuso en las redes sociales, lo pudimos ver en Facebook, quienes tienen Facebook, y ahí estaba. Así que esto es lo que pasó ayer en San Luis Capital, y ya lo sabe. Bueno, pues ya lo están investigando. Por cierto, déjeme decirle que ayer también en San Luis Capital hubo movilización debido a un incendio muy fuerte. Otra vez se presentó un incendio de una fábrica. Bueno, ahorita le voy a dar detalles debido a este hecho. Se reportó un incendio en una bodega de plástico en Pozos. Es el cuarto en menos de 2 meses. Se presentó en la delegación de Villa de Pozos, en la calle Casanova de la colonia Mesón. Este sería el cuarto incendio en menos de 2 meses en fábricas de la zona metropolitana. El Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Policía Estatal y Municipal se presentaron a la zona para, pues, acordonar el área y auxiliar en las labores de sofocación de este incendio. No hubo lesionados, sin embargo, un policía estatal resultó intoxicado por el humo. Y bueno, afortunadamente estuvo fuera de peligro. Era una bodega que almacenaba PET, cartón y otro tipo de materiales allá en la delegación de Villa de Pozos. Bueno, esto fue lo que pasó. Bueno, hablando de incendios, ya le adelantábamos el día de ayer respecto pues a lo que pasó aquí en Ciudad Valles. Ayer mismo la Procuraduría de Justicia, tras los acontecimientos de pues los incendios que se presentaron, que le adelantábamos, bueno, pues emitió un comunicado respecto a los detalles. El mismo procurador de justicia dio a conocer pues esta información. Después de la pausa le voy a dar a conocer todos los datos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En Semana Santa, si no lo compartes, no fuiste. Compra a tu amigo kit Telcel y habla, mensajea y whatsappea sin límite hasta por 3 meses en México, Estados Unidos y Canadá. Además, tendrás Facebook, Twitter y Messenger ilimitados en México. Compra ya tu amigo kit Telcel. Actívalo con cualquier recarga y comparte tus momentos con la mejor red 4G. Telcel es la red. Vive el color de la temporada con Coppel Canadá y conoce todo lo que tenemos para ti. Como unas zapatillas Jennifer López desde 34 pesos quincenales o unos increíbles tenis refil para caballero desde 28 pesos quincenales. Visítanos y vive la originalidad. Vive la frescura, vive a color. La vida se camina. Coppel Canadá. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. Con 42 minutos, la temperatura a esta hora 18 grados aquí en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, Ciudad Valles, por supuesto, estamos en Stereo Beat. Bueno, la Policía Ministerial del Estado investiga los incidentes registrados la madrugada de este miércoles en la zona huasteca, donde tres inmuebles registraron incendios provocados y uno más no se consumó. En todos los casos, los elementos de la Policía Ministerial tomaron conocimiento y levantaron los indicios correspondientes para trazar la estrategia de las investigaciones que ya se realizan en coordinación con las corporaciones de los tres niveles de gobierno. El primer reporte ocurrió casi a la medianoche cuando el vigilante de las oficinas del juzgado tercero de lo penal, ubicado en el Boulevard México Laredo y Libramiento Poniente de la colonia Lomas del Yuejade en el municipio de Valles, señaló que varios sujetos arrojaron piedras hacia el edificio para romper los vidrios y posteriormente rociaron gasolina y prendieron fuego, causando pérdidas en algunos documentos y muebles que se encontraban al alcance. El cuerpo de bomberos acudió de inmediato y controló las llamas. Media hora después de la medianoche fue reportado un incendio más en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia 18 de marzo del mismo nombre, donde la llegada de la autoridad fueron descubiertos solamente unos botellones de agua incendiados, los cuales contenían algún tipo de líquido inflamable que al mismo tiempo causó daños a la puerta principal del establecimiento. Fue a la 1:00 a.m. en el municipio de Tamuín se registró un incendio más donde una tienda de abarrotes que está construida de madera y láminas resultó consumida en su totalidad por las llamas. En el lugar fue localizada una garrafa de 8 litros que contenía un líquido con características similares a la gasolina. Después de 45 minutos del último reporte, los cuerpos de emergencia recibieron información que en un negocio de venta de mojarras ubicado en la colonia San Rafael del municipio de Valles, pasaron varios sujetos arrojando botellas con gasolina contra el establecimiento, pero el fuego no inició. A propósito de esto, la noche de ayer, pues hubo bastante seguridad en nuestro municipio, se estuvieron estableciendo dispositivos de seguridad, hubo diversos filtros por parte del ejército mexicano, otra vez, sí, el ejército volvió a las calles, están patrullando, se establecieron, usted sabe, sobre los bulevares ya conocidos, el bulevar México Laredo, sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, sobre el Libramiento, la carretera al Ingenio, estuvieron con estos filtros móviles para hacer revisiones y estar atentos a cualquier situación de inseguridad, cualquier alerta que pudiera estarse presentando. Hasta este momento no tenemos ningún reporte de incidente y bueno, afortunadamente la ciudad está tranquila. Y bueno, todo el mundo salió a divertirse en la noche de ayer, ¿verdad? Y bueno, es el reporte que tenemos, que hay más presencia no solamente de seguridad pública del Estado, de la Policía Municipal, sino del mismo ejército que regresó a las calles desde ayer por la noche. Están los filtros móviles del 36 Batallón de Infantería. Y la Procuraduría General de Justicia del Estado activó una prealerta para localizar al menor Margarito Santiago Santiago, de 12 años de edad, originario de la comunidad Mahuatl, perteneciente al municipio de Aquismón, en San Luis Potosí. El jovencito salió de su domicilio en la calle Morelos, esquina con Miguel Hidalgo, de la localidad señalada, desde el pasado 15 de marzo del presente año, sin decir a dónde iba. El niño tiene cabello lacio, color negro, ojos cafés oscuros, cuenta con una estatura de 1.44 metros y un peso de 38 kilogramos, viste playera verde, limón, pantalón negro y huaraches en color azul marino. Cualquier información sobre su paradero informará a las oficinas de la Procuraduría de Justicia allá en San Luis Capital o bien en Tancanwitz. Le doy el número 482-36-790 en el municipio de Tancanwitz y por supuesto puede llamar aquí al 066 si usted ve a este pequeño identificado como Margarito Santiago Santiago, de 12 años. Él es de Aquismón, lo están buscando sus padres y bueno, esperemos si usted lo ve, pues lo informe. Bueno, le decía hace un momento también que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que sobre su cuenta de Facebook y Twitter, que pues dice que no le fue hackeada, sino más bien que algún funcionario utilizó mal la cuenta y por ahí le puso el link de pues una cuenta muy caliente, que es lo que hacen sus parejas, las parejas con, pues dice que le dan duro Así, así viene en la cuenta de Twitter. Ayer lo vimos y bueno, nos refiere que la cuenta de Twitter, la oficial, es @ssp-slp. Esto con la finalidad de no generar confusión entre los usuarios y no dejarse sorprender por falsos mensajes. Y la cuenta de Facebook es Secretaría de Seguridad Pública, SLP. Dice la Secretaría de Seguridad Pública, reitera su objetivo de escuchar una comunicación objetiva, puntual, directa y respetuosa de la ciudadanía. Con el objetivo de establecer mayor seguridad y prevenir algún incidente, la Comisión Nacional de Seguridad por Conducto de la Policía Federal refuerza el operativo de seguridad y vigilancia en las carreteras, terminales de autobuses y aeropuertos del país. Estas acciones se suman al despliegue de protección y seguridad en el marco del operativo Semana Santa 2016 y comprende el despliegue de elementos en instalaciones que tienen por objetivo fortalecer las labores de proximidad ciudadana y disuasión de conductas delictivas en las instalaciones y destinos con mayor afluencia turística. Así, elementos de la Policía Federal, de manera coordinada con autoridades locales, realizan labores de inspección, verificación y vigilancia, así como revisiones aleatorias en salas de espera, zonas de carga de equipaje y áreas de circulación en aeropuertos y centrales de autobuses. 7:49 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más, porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Alaska y Aurelita, de fiesta en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Desde 1912, presenten los mejores momentos. Y lo traen bajo del brazo. Alaska y Aurelita. Informativo 106. Continuamos. Esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter. Cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia. Que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te vuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal que va a explotar, como fiesta patronal que va a explotar como palestino. Yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los... 7:51 a.m. Calle 13, ¿se acuerdan que un día vino a Valles? Qué cosas, ¿verdad? Excelente show. Bueno, ayer aquí en Valles... los vigilantes nocturnos y también diurnos entregaron un donativo al patronato de la Cruz Roja de Ciudad Valles. Así fue esta entrega. Vamos a ver. El patronato de la Cruz Roja de Ciudad Valle recibió este miércoles un donativo de más de 40 miembros que conforman el Sindicato de Veladores de Ciudad Valles. El dirigente del sindicato, Eustaquio Curiel, indicó que se entregó 20 pesos por cada calcomanía de la Cruz Roja. Dijo que ellos, como vigilantes, utilizan a diario la motocicleta para poder realizar sus rondines y es la Cruz Roja quien siempre los apoya. deberían de existirse otras organizaciones de las cuales hay aquí en Ciudad Valles que también deberían de preocuparse a lo mejor de apoyar, aunque sea no con lo de la papeleta, lo que se pueda ayudar, lo que sea, es bienvenido, yo siento, aquí para la Cruz Roja. Entonces hoy me comprometo, yo se lo platiqué el año pasado aquí a nuestro delegado, que de antemano, que cada año vamos a hacer este tipo de aportación. Por su parte, Óscar Segura, presidente del patronato de la Cruz Roja en el estado, agradeció este gesto solidario de los vigilantes. Expresó que este ejemplo debe ser seguido por todos. Bueno, la convocatoria en esta colecta nacional es para todos los mexicanos, para todos los ciudadanos de Ciudad Valles. Viene realmente quien tiene la voluntad de venir. Hoy tenemos una demostración de gente, de ciudadanos, que comprometidos con la seguridad de algunas colonias, de algunas áreas de aquí de Ciudad Valles, saben y reconocen la importancia de la Cruz Roja Mexicana. Mencionó que la colecta tiene una duración de 2 meses, pero se prolonga debido a que se requieren muchos recursos para poder subsistir. Las próximas semanas viene lo más interesante, que es realmente los resultados, la recaudación, la respuesta a ello. Tenemos hasta el 7 de mayo para encontrar esa respuesta de la gente de Valles, de la gente de San Luis Potosí, de México. Vamos por 350 millones de pesos en todo el país y aquí en el estado vamos por 7 millones de pesos. Invito a todos los automovilistas, comerciantes y empresarios a cooperar. Bueno, y también platicamos con el líder de los vigilantes de este sindicato. Vamos a ver lo que nos dijo. Eustaquio Manuel Curiel Muñoz, líder del sindicato de los veladores de Ciudad Valle, señaló que los fraccionamientos son los más visitados por los delincuentes, la zona donde más roban al estar las casas solas porque las familias trabajan. Indicó que han detectado en diversas colonias casas marcadas aparentemente para ser robadas. Nosotros precisamente en la Loma Bonita vimos unas rayas de pintura. Tienen letras, números y ¿qué más? Flechitas. Entonces no supimos qué fue lo que, no sabemos qué es lo que signifique. Pero independientemente, cuando vimos esas marcas, por favor, personas que viven en sus domicilios, traten de borrarlos. No sabemos de qué se trate. Mencionó que los veladores se han capacitado para poder detener a los vándalos, no solo con los métodos de captura, sino también siguiendo el nuevo sistema penal. Dijo que afortunadamente el municipio solo tiene delitos del fuero común. Yo le puedo asegurar que dentro de nuestros sectores que nos corresponden está un poco tranquilo. Es cierto que sí hay problemas, pero es problema común y corriente como existe en cualquier ciudad. En las ciudades existen problemas, no vamos a decir que no existe ningún problema. Sí hay problemas, pero no, nada que no se pueda controlar en su momento, siempre y cuando las corporaciones y nosotros, que aunque somos la parte más última de seguridad, también nos toca un poquito. Expresó que en cuanto a situaciones irregulares, les ha tocado ver amores prohibidos al confundir al amante de una persona con un ladrón. Sí sucede, pero ¿sabes de qué? Eso es algo muy delicado, que a nosotros no nos gusta meternos, pero sí se da. Los paramos y ya cuando los agarramos, hey, ¿qué vienes a hacer? No, pues vine a visitar a la dama. Sabemos que no es su esposo, porque... Pero ya nos dice, no, pues la dama es fulaneta, así, sí. Pidió que las familias que denuncien cualquier hecho delictivo... Sin la denuncia, los ladrones siguen libres y operando. Dijo que la hora cuando más actúan es de las 8 a 12 horas y de las 16 a 20 horas. Bueno, ya lo escucharon ustedes, que el problema que hay en los fraccionamientos, ahora sí que vecino vigilante, de repente decimos, híjole, nada más nos vamos y ya sabemos que algo va a pasar. Entonces, pues hay que pedirle al vecino, ¿no? Al amigo, al pariente, que le eche una visitadita, ¿no? O que se pongan de acuerdo con el vigilante para que no solamente haya vigilancias durante la noche, sino también durante el día, que es cuando más las casas están solas, ¿no? Entonces, pues ahí está la recomendación. Dice que de 8 a 12 es cuando más roban y de 4 a 8 de la noche, que es lo que han estado observando. Y esas marcas, dice que pues las que tienen algunas casas, que procure pues limpiarlas, ¿no? Pintarlas, y sí, a lo mejor al día siguiente regresan, vuélvalo a hacer. Se van a cansar. Entonces, para evitar eso, y si usted está viendo que algo está y ya lo traen, pues hay que avisarle a la policía.

para que familias mexicanas abracen a sus parientes indocumentados, anunció el grupo Ángeles de la Frontera. La actividad Abriendo las Puertas de la Esperanza por tercer año consecutivo se desarrollará en el binacional Parque de la Amistad, llamado Parque Estatal de California del lado estadounidense, y Plaza del Faro en el sector mexicano, allá en Tijuana, Baja California. El fundador y director de Ángeles de la Frontera, Enrique Morones, explicó que en 2003 el encuentro solo duró 2 minutos, el año pasado 15 minutos, mientras que para el 30 de abril se extenderá por 20 minutos. Ese día, 6 familias mexicanas podrán ver y abrazar a un pariente que se encuentra indocumentado en la Unión Americana. Las familias fueron seleccionadas por medio de una convocatoria de Ángeles de la Frontera para que los interesados enviaran una carta en la que contaran su historia de separación. El grupo Promigrantes entregó las notas a la patrulla fronteriza, la cual al final determinó quiénes participarán de la cita. El amor no tiene fronteras, planteó Morones, quien desde hace aproximadamente 30 años se dedica a defender los derechos y proporcionar apoyo a los migrantes. Es algo que me ha costado trabajo tener buena relación con la policía fronteriza, pero ellos saben que somos una organización seria y que respeto la ley, expuso el fundador de la organización. El grupo se dedica a diseñar acciones para reducir el número de muertes de adultos y niños que se internan sin autorización en Estados Unidos. Ángeles de la Frontera promueve acciones binacionales, así como el encuentro entre las familias del próximo 30 de abril, tal como se ha organizado desde hace 3 años con el apoyo y autorización de las autoridades de Estados Unidos, una vez que sea que esta organización ha atendido los requisitos que establece la patrulla fronteriza. 6 familias van a poder estar, pues, por 20 minutos con aquellos que nunca han visto. Son historias. Y bueno, esta organización no gubernamental es una ONG identificada, ya le decía, como Abriendo las Puertas de la Esperanza. Bueno, pues le envía cartas a la patrulla fronteriza para hacer realidad este sueño. Pues interesante, ¿no lo cree? Bueno, y hablando de las carreteras, tenemos esta información, usted que va de paseo. Durante la temporada de vacaciones es cuando más accidentes se presentan en carreteras de la Huasteca. Las pérdidas materiales son cuantiosas para los automovilistas, expresó Humberto del Ángel Guzmán, empresario grullero. Bueno, la mayoría de las veces es por falta de precaución, porque no revisan bien sus unidades, lo que es la suspensión, las llantas y... Esos son básicamente factores principales por los que mucha gente tiene accidentes. Mencionó que de acuerdo al número de accidentes viales que les ha tocado atender en carretera federal, la mayoría de los casos son por factor humano. Lo que se recomienda es que antes de salir revisen bien sus unidades, sus llantas, su suspensión, que no manejen cansados, porque también es otro factor muy importante. Manejan cansados y dormitan y tienen un accidente. Es importante que se revise el automóvil antes de salir a carretera. Los neumáticos, los frenos son las piezas importantes. A veces, por no gastar, hay pérdida total de la unidad. Hay vehículos que sí, que quedan muy dañados, y las multas por las que están ahí, la pensión, el servicio de grúa, entonces ya no les es costeable rescatar su unidad y muchas de ellas quedan ahí en el abandono. Destacó que pocas veces influye el alcohol en los percances viales federales. Las personas como que han tomado conciencia de los riesgos que se corren al salir a carretera. Bueno, y estaba leyendo que en todos lugares hay riesgos. Fíjese, ahorita estaba viendo por Twitter que anoche está reportando el Grupo Milenio que anoche hubo un incendio de una casa de un policía allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. ¿Sabe por qué? Bueno, el señor murió calcinado debido a que tenía conectado el teléfono celular y una chispa y había una fuga de gas, la casa explotó. Le informo, un ex policía metropolitano murió calcinado en su vivienda al incendiarse completamente debido a una fuga de gas. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en la calle Acámbaro de la colonia Tinoco. a donde acudieron bomberos y cuerpos de auxilio. Según las primeras investigaciones, el Auroxiso tenía conectado su celular y fue una chispa lo que generó primero el flamazo y estallido, para posteriormente el fuego arrasar con todo a su paso. El cuerpo del hombre, que fue identificado como Juan Reyes, quedó debajo de la cama, donde tal vez intentó cubrirse de las llamas. Era un ex policía y, bueno, estalló su vivienda debido al teléfono celular. Qué cosas, ¿verdad? Fíjate que también me llegó por Facebook una nota donde está haciéndose viral respecto a una señora que tenía conectado también el teléfono celular ahí en su casa. Pero muchos acostumbramos a que, pues, tenemos conectado el teléfono y de repente, pues, recibimos una llamada y lo dejamos ahí, dejamos el cable conectado al enchufe. Y resulta que, según la nota que me comentaron, que es una nota que es tipo cadena, que no me gustan mucho, pero sí me hacía reflexionar, porque decía que el niño de la señora se había quedado, pues vio el cable, niño pequeño, y se lo metió a la boca y le dio, pues, una descarga. Sí, peligrosísimo ese tipo de, pues, conectores que se quedan ahí, porque a veces se quedan sobre ropa, sobre algún mueble de madera, y suele ser peligroso. Muchos incendios han sido provocados por ese tipo de conectores, fíjate. Y el problema es que, por ejemplo, nuestro teléfono celular o nuestros aparatos móviles tienen los ciertos conectores, ¿no?, que vienen con la marca. Sí. De repente se nos descomponen y compramos otra marca. El patito, sí. Y luego resulta que no es de acuerdo al tipo de carga. Sí. Y esto hace que se sobrecarguen y que se produzcan, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Cortocircuitos. Sí. Uh-huh. Bueno, esto es lo que pasó allá en Madero, y, bueno, es una información que se generó la noche de ayer y que viene ya publicado en Twitter. Por cierto, fíjese que están diciendo que en Tamaulipas se refuerzan con 900 militares la seguridad, van a arribar a Reynosa y hay un operativo de despliegue por todo Tamaulipas. Bueno, y, bueno, aquí los vimos ya anoche que salieron a los diferentes bulevares aquí a Valles, pues que están haciendo despliegues militares, los retenes otra vez de parte del 36 Batallón de Infantería. 8:10, regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En marzo vuelve la feria de ofertas a Cooper Tires. Ven y comprueba los precios bajos en todas las llantas Cooper, BF Goodrich y Yokohama. Además, los rines y llantas para camión a precio especial. Contamos con servicio express de cambio de aceite multigrado y filtro desde $390 y paquete de afinación 4 cilindros desde $1,190. Calidad, servicio y atención personalizada. Solo en Cooper Tires. Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado del IMSS. Promoción válida el 31 de marzo. Aplican restricciones. ¡Ay, qué calor! Siento que me derrito. ¡Aprovecha este calor! ¡Sumérgete en las albercas del Club Deportivo Valles! ¡Aprende a nadar con los mejores! Club Deportivo Valles y Aquatic Luna, unidos para aprender con diversión. Y porque tú lo pediste, regresan los paquetes grupales. ¡Así es! Forma tu paquete de 3 personas e inscríbete con esta promoción. Además, podrás disfrutar de múltiples disciplinas deportivas y de todas las instalaciones del Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Empieza tus vacaciones con Prendamex. Por cada compra, empeño o refrendo, recibirás un boleto raspadito donde podrás ganar al instante. Sí, raspa y gana en Prendamex. Certificados de viaje, consolas Xbox One, televisiones, teatros en casa y premios en efectivo. Del 7 de marzo al 22 de mayo, te esperamos en tu sucursal más cercana. No esperes más y empieza a disfrutar tus vacaciones. Prendamex es mi solución. Consulta bases en tu sucursal. Siempre Prendamex. Permiso CBO 2016-0055. 05. Toma líquidos. Mantener tu cuerpo hidratado ayuda a tener una mejor digestión. Tu cuerpo puede confundir el hambre con sed. Si tomas agua, evitarás alimentos innecesarios. Toma entre 6 y 8 vasos de agua natural al día. Aliméntese sanamente. En Frutas y Legumbres El Negris tenemos las frutas, verduras y legumbres fresquecitas directamente de los mejores huertos del país. En El Negris sí contribuimos a la nutrición de nuestra gente, porque en atención, calidad, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Informativo 106. Continuamos. Minutos 8:13, usted va a ir a los parajes. Bueno, nuestro compañero Agustín Hernández fue al paraje El Verde y bueno, desafortunadamente pues algunos lugares no están tan perfectos como deberían de ser. Por cierto, nos dice Servando Pérez del paraje Micos, dice que hay muchos visitantes ahorita en el paraje Pago Pago. Y bueno, pues solamente le piden la recomendación, bueno, hacen la recomendación a todos los pacientes para que los que se vayan a meter al agua, que utilicen su chaleco salvavidas y que no se adentren en lugares alejados solos por su seguridad, y que si comieron esperen mínimo 2 horas para realizar actividades acuáticas. Dice que sí, hay muchos visitantes que están llegando ahí al paraje. Bueno, no sabemos si ya podamos comenzar, Master. Bueno, ahorita vamos a tratar de restablecer nuestra señal respecto a lo que está sucediendo. Bueno, ahorita le vamos a dar a conocer esta nota. También informo, vamos a ir esta información. Mientras tanto, que el presidente municipal Jorge Terán Juárez declaró este miércoles por la tarde en una reunión con integrantes de la Unión Ganadera Regional el compromiso de apoyar con un donativo de 5,000 pesos por semental para la adquisición de 50 bovinos más durante la exposición que se hace en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina 2016. Sus palabras fueron tomadas con alegría por los citados en el casino ganadero, debido a que el alcalde había anunciado este apoyo antes de iniciar la FENAWAP, únicamente de 50 reses, mismos que fueron adquiridas totalmente en los primeros días de esta fiesta. Ahora anunció 50 toros más para los días que faltan de la feria, por lo que podrán ser adquiridos a través de la Dirección de Proyectos Productivos, debido a que este apoyo solo será para los ganaderos vallenses. Explicó el edil que en total se dará el apoyo de 100 cabezas de ganado y en recurso la inversión asciende a los 500,000 pesos con la finalidad de que se beneficien en este periodo. Agregó que el recurso federal y estatal les apoya con el 50% del semental más el apoyo de los 5,000 pesos del municipio. En este evento, donde estuvieron presentes el presidente de la Unión Ganadera Regional, Manuel Valdés, así como líderes de las asociaciones locales del municipio de la Huasteca, hicieron la entrega simbólica a 4 beneficiarios como Francisco Reyes, Margarito Ábalos, José Luis Guerrero y Tomás Taurín. En un momento especial del evento, el alcalde Jorge Terán entregó a Arturo Esper Bujaidar un reconocimiento como expositor fundador de la FENAWAP. Bueno, ayer se dio a conocer precisamente estos apoyos por parte de la primera autoridad, un apoyo muy importante para todos los ganaderos, ya lo sabe usted. Bueno, también le informo que con la participación de casi 1,000 futbolistas de 46 equipos, el jefe del Ejecutivo Estatal, Juan Manuel Carrera López, inauguró la 32ª Copa Gobernador, donde puntualizó que sociedad y gobierno trabaja en equipo para impulsar la inclusión en el deporte de manera recreativa y competitiva de los potosinos, particularmente entre nuestra niñez y juventud. Carlos López destacó que las actividades deportivas de la Semana Santa

8 de la mañana con 23 minutos, 8 con 23. Bueno, gracias, ya regresamos. Y bueno, vamos a ir a esta nota máster del paraje El Verde. Así está en estas condiciones en este momento el paraje El Verde. De unos kilómetros antes de Micos. Es uno de los sitios buscados por los turistas por el río que atraviesa esta comunidad. Sin embargo, los residentes de este lugar dicen que está abandonado. Le hace falta mantenimiento adecuado. Arreglar el río, poner anuncios de pe, o sea, poner ventas para que la gente pues se anime a entrar. Y va a ser baños, poner baños. Unas hornillitas ahí para que si traen comida hacer, freír. Hay mucho monte y en muchas ocasiones los turistas dejan su basura en la ribera del río. Por eso es importante trabajar todos los días para mantenerlo en buen estado. Pues yo digo que sí, porque hace mucha falta que los ríos lo limpien. Que cada que se ensucie, cada que vengan turistas, al día siguiente en la mañana limpiar para que los demás turistas se encuentren limpio. Que la gente no se ensucie, que deposite la basura en su lugar. Sugirieron que en los accesos a los parajes no se cobre mucho a los turistas que llegan de otras partes de la República para que regresen nuevamente. Más que nada también el camino, que lo limpien, porque pues a los que les beneficia es a las señoras que están cobrando la entrada del río. Y también que pues no abusen, que no cobren tanto para que así los turistas vengan a visitar los ríos. Los residentes de estos sitios aseguran que no se gana mucho cobrando en el acceso de los ríos y vendiendo todo tipo de productos al turismo. No, vienen cuando hace calor, o sea, siempre que hacen calor, sí viene gente aquí, cuando viene, pero sí cuando está fresco, ¿no? No, pues no deje mucho dinero, pero sí tiene ayuda para uno, sí. Muchos lugares de la Huasteca están casi vírgenes, con mucha vegetación. Eso los hace más atractivos al turista. Ya vemos las imágenes a través de Canal 30 de Ultravisión, muy, pero muy bajito el río, ¿verdad? En este momento. Bueno, y así está la feria. Vamos a escuchar a Guillermo Goy Tortúa, el presidente del patronato. Sufre al principio, pero en días como ayer que llegas y que estás con el nervio de que si viene la gente y de pronto ves todo el tumulto de gente, la feria llena, que a donde voltees ves gente, hijo, lo gozas. Yo creo que asumimos el resto con toda la responsabilidad que lleva a ser este evento y creo que estamos cumpliendo con las expectativas de la gente. Yo crecí en el ambiente ganadero, en las exposiciones, y todo el tiempo me... Todas las ferias aquí las vivía desde chico. El tiempo era corto en esta feria. Le dimos mantenimiento a las áreas ganaderas. Se les reestructuró la puerta. Se reforzaron los techos. Se cambió la arena, que ya tenía rato que no se cambiaba. Y que es esencial para la sanidad de los animales. Primero que nada, la relevancia, pues esta feria se inició como una feria ganadera. Una feria nacional de ganado cebú. Por eso fue que se hizo todo este anillo de expositores. Entonces, pues tenemos que retomar esa esencia de la feria, la esencia ganadera. Ahora, la actividad ganadera pues es la segunda actividad fuerte en la región. Entonces, la economía impacta de una manera tremenda. Aquí se comercializan más de 200 sementales por medio del programa de mejoramiento genético. Ya, los pases han estado a tiempo, la cortesía de las pacas ha llegado oportunamente. Sentimos que somos bien, bien tratados, bien recibidos en este lugar. Bueno, ya el Teatro del Pueblo nos quedó chico, ya tenemos que rentar esto y ya estamos planeando para el próximo año hacerle modificaciones, inclusive a lo mejor se tumba el antiguo para recorrerlo más atrás y darle más amplitud al Teatro del Pueblo. Un artista que en otras ciudades lo tienen que ver en los palenques, donde le cuesta 2,000 pesos, 2,500 pesos el boleto. Aquí lo estamos trayendo por 50 pesos. Y ahora no se hizo diferencia. Todos los artistas fueron a 50 pesos. No había artista de un precio y otros de otro precio. Uh-huh. El principal apoyo que tenemos es del municipio. Uh-huh. El licenciado Jorge Terán me dio la instrucción de hacer una muy buena feria, una feria 100% familiar, y así lo seguimos. Y viernes, sábado y domingo, pues en la Plaza de Toros tenemos sábado el rodeo de cuernos chuecos y el domingo a Pablo Hermoso de Mendoza mano a mano con Horacio Casas. Espectacular, de verdad, todas las facilidades, nos sentimos todo de maravilla, los chicos encantados, gente que viene de todas las partes de la República y desde Brasil, de Estados Unidos, que estarán presentes por acá. Y bueno, un detonante turístico impresionante, que en donde el público de aquí de Valles somos que van a salir los principales beneficiados de todo esto. Tenemos el palenque de Valles, que desafortunadamente es un palenque chico, pero lo estamos reactivando. Sí. Tenemos tres noches de artistas. Hay mucha expectación por ver el evento. Ya se presentó Lalo Mora, que fue un éxito, casi lleno, en un día lluvioso. Quiere decir que la gente sí respondió. Por otro lado, pues hay diversión para todos. Tenemos restaurantes, bares, discos, palenque. Pues sí, tenemos un casino. Pues primero que nada se buscó la seguridad. Que no fuéramos a tener ningún problema con los juegos. Se buscó la seguridad y trajimos una empresa con un buen nivel de juegos mecánicos. Y que se hable de la feria, que se hable de Ciudad Valles, en toda la Huasteca y en Tampico, en todos los alrededores. Ha venido gente de Tampico, vienen de San Luis, vienen de Veracruz. Hubo inclusive gente que vino desde Toluca. Pues invitar a todo el público de la Huasteca, de Ciudad Valles, que asistan a la feria. Es una feria que la estamos haciendo con mucho esfuerzo, pero sobre todo con mucho cariño. La intención es volver a posicionarnos en esta feria. El Teatro del Pueblo, pues se buscaron los artistas del momento. Bueno, ahí está lo que dice Guillermo Goy Tortúa. Bueno, pues noche de feria, ¿verdad? Muy, muy bien. Y la iglesia católica también, pues hay actividades. Veamos. Ernesto y Laura serán Jesús y María en la representación del Vía Crucis Viviente en Ciudad Valles, como cada año. La Iglesia Católica efectuará la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por ello, durante semanas, un grupo de jóvenes se preparó para llevar a cabo esta escenificación. Laura es estudiante de enfermería. Dijo que no solo se prepararon físicamente, sino de forma espiritual para este evento. Pues es una experiencia muy bonita. Como dice Ernesto, antes ya se nos había presentado esta oportunidad de pues ser de mujer de pueblo, y ahora pues se me dio la oportunidad de ser la Virgen, y pues es algo muy bonito representar, vivir la experiencia, saber qué se siente ser madre de Dios, estar con Él en esos momentos. Mientras que Ernesto, el joven Jesús de 20 años, es la primera vez que efectuará este papel, dijo que en estos momentos tan difíciles para las familias es necesaria la fe. Pues que se acerquen a la iglesia, que no siempre la iglesia va a ser aburrida como nos la presentan, que también hay grupos, no solo como este, sino algunos más que están dentro de la iglesia, pero que también no pierden la fe en Dios, porque la fe es grandiosa. Enfatizaron que algunos creen que la iglesia es aburrida, que solo es rezar, pero al contrario, existe alegría. Los jóvenes participan en las diversas actividades. Sí, tengo compañeros, amigos que me dicen que pues que qué aburrido, ¿verdad?, de estar en la iglesia, porque pues ellos se la pasan de fiesta en fiesta, pero pues yo creo que cuando conoces o te gusta algo, pues más que nada es como es decirle a ellos, explicarles el porqué tu fe, pero pues no, siempre son como que muy comprensibles. Este jueves a las 6 de la tarde en la catedral se llevará a cabo la última cena y la misa de bendición del pan. El viernes a las 10 de la mañana el Vía Crucis por las principales calles de la ciudad. A las 3 de la tarde la adoración de la cruz y el sábado a las 9 de la noche la vigilia nocturna de la Pascua. Bueno, estas son las actividades de la iglesia, usted ya la sabe, aquí le hemos estado informando. Y bueno, llegó precisamente este Jueves Santo. Tomás, ¿tú tienes reporte? Bueno, nos hablan, como siempre, gracias por reportarse al 38-214-10. Nos hablan de que tiene 2 semanas que no pasa el camión de la basura en la colonia San Rafael por la privada Tabasco. Que ya es mucha la basura la que tienen, me imagino. Bueno, pues ahí está esto, un llamado para los amigos de Obras Públicas, de Limpieza Municipal, para que calle es privada Tabasco, colonia San Rafael. Nos habla un señor, bueno, una señora que dice que anoche fue a repartir a varios de sus compañeros de su hijo que habían ido a la feria, que está muy oscuro por el puente Cascabel, viniendo del puente Cascabel, y también de la Comisión Federal a la Juventud y Patriotismo. Dicen que esa zona está muy oscura. El alumbrado, dicen que pues, no sé por qué está, pues es nuevo, es reciente, pero no lo encienden. Y también nos habla porque dice un señor que llegó de Ciudad Victoria Valles, dice que pagó su boleto normal y que le cobraron aparte un extra por el seguro del viajero. Normalmente esto ya va integrado en el boleto de que uno adquiere a cualquier rumbo, pero dice que ahora, dice que si esto es algo reciente o por qué, pues vamos a tratar de investigar qué pasó ahí. Porque dice que le cobraron su boleto y aparte le cobraron por el seguro de su viaje. Está raro, ¿verdad? Está raro. Muy raro, muy raro. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo en esta mañana. Recuerde que si algo sucede aquí a través de Informativo 106, se lo haremos saber. Y bueno, nada más quieres, déjame hacer un comentario adicional que pues le mandamos un gran saludo a Rosa Lucía Zúñiga, que pues es de la Dirección de Obras Públicas. Un gran saludo, un excelente trabajo. Hemos visto, ¿sabes qué me gusta? Que sí, muchos los bulevares están temprano limpios. Sí, mucha gente trabajando. Muy limpio. Bueno, pues ahí está el trabajo de una mujer. Sí, se nota, Rosy. Se nota inmediatamente. Buen trabajo. De la calle Linares de la Colonia 20 de Noviembre también, que tienen varias semanas que no pasa el camión de la basura. ¿De qué? Calle Linares, Colonia 20 de Noviembre. Ahí está también. Bueno, pues el reporte, por supuesto, para que lo atiendan. Ya nos estamos despidiendo. Le insisto, si algo sucede aquí a través de Informativo 106, a través del 106.1 de la FM, se lo haremos saber. Ya es jueves, mañana. No venimos, ¿verdad? Creo que no. Bueno, parece que no. Bueno, que descanse usted y tenga un excelente fin de semana. 8:35. Hasta pronto.